ya. Se pasa el día y debo gastar. Quiero llevar recuerdos. Debo comprar una palmera. Aires, no puedo ver la tarde.